toca hacernos unos poquitos kilómetros ahora, de parte a parte, de punta a punta del mundo mundial. Australia con Space God y el tema Skakes. De allí cruzamos hasta Estados Unidos, a California, con Angels y el tema On My Way. Y nos terminamos, sí, he dicho que a Reino Unido, pues venga, Reino Unido, con Inglorious. El tema I Don't Need Your Love. Vamos a ver cómo suena. We'll be right back. Volvemos a España y volvemos con otras tres bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. Y nos va a quedar pendiente para la temporada que viene muchas cosas que escuchar, pero bueno, poco a poco os iremos presentando todas. Esta vez nos vamos a Cádiz con Decum y el tema Arrastrándose. Desde Zaragoza, el tema Jack Cocky, que nos presenta Architects of Hysteria. Y terminamos en Segovia con Morrow Mess, con el tema Beyond the End. Venga, vamos, que ya nos queda muy poquito programa. Hey, tú, ¿qué tal? ¿Quieres venir conmigo? Al lugar para bailar o algo más. Coge el bolso, mira, está en el suelo. Hay algo escrito, es para. Yeah. Lo dicho, siempre se nos hace un poquito corto. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cruzar allende los mares hasta Colombia con Neblina. En el infierno arderás. Uy, vaya con el título. Bueno, esperemos que no, que no ardáis ninguno, aunque aquí está haciendo mucho, mucho calor. En México, Badastor con Matricide. Y terminamos en Venezuela con una de nuestras baladas del Averno, con Kruger. Con esto nos despedimos, la semana que viene volveremos y ya nos despediremos la temporada. No os portéis demasiado bien, que con tanto calor no apetece y además es muy aburrido. Nos vemos de aquí en 7 días. Freedom, why? It's not a fashion to be the only one.